tu traición. Mi vida termina así. En esta celda solitario pienso en ti. Yo tuve que matar a una mujer que quise más, y aún estando muerta yo la quiero. Sin ti.